este bloque titulado Vení que te saco una foto. Nuestra habitual sección destinada a orientar a aquellos que desean aprender fotografía. Sí, curso de fotografía, señor, que es lo que estamos necesitando. Fotografía para todos. Fotógrafos argentinos para el mundo. Sí. Porque los fotógrafos argentinos son los mejores del mundo. ¿Pero cómo lo sabe? Igual que los médicos argentinos, sí, señor, y los enfermos argentinos, que también son los mejores del mundo. La fotografía hoy por hoy parece un arte en desuso, ¿no? Porque cualquiera saca una foto con las cámaras digitales, ya no hay un trabajo en color. Pero el arte no se hace por trabajo, o sea, cuanto más trabajo, más arte, no es así. No, señor, pero antes de sacar una foto era realmente todo un problema. Sí, señor. Ahora cualquier gil saca una foto total. Yo lo estaba gratis escuchando al señor, yo soy fotógrafo desde el tiempo en inundación, cuando éramos verdaderos fotógrafos. Yo sacaba fotos con una caja de zapatos, señor. Bueno, sí, pero ya la fotografía progresó después de esos primeros experimentos. Sí, por suerte, porque no podía sacar fotos. No, sí, hay experimentos con una caja de zapatos. Tenía un cuñado que lo ponía delante de la caja de zapatos 6 horas. Y después abría la caja y no había nada. Pero no, con la caja sola. Un par de zapatos nada más. Con la caja sola no hace nada. ¿No? Precisa. No, señor. Ah, yo pedí con razón, ¿eh? No, el tiempo que perdí. En la primera fotografía usted necesita una reacción química con nitrato de plata, con cosas sofisticadas. Yo tenía nitrato de plata porque yo tengo callos, ¿no? Sí. Y me los combatía con nitrato de plata sin saber que eso era para sacar fotos. Sí, claro. Y los callos, ¿con qué me los saco? No sé, con piedra caja de zapatos, me imagino. Con piedra bueno, mejor como otra quiera cosa, que sea, sí. Nos han escrito muchos oyentes. Claro, ¿cómo sacar una buena foto? Sí, diciendo, ay, la verdad, y nada más. Bueno, en principio quiero decirle que, mire toda la gente que está practicando ahora. Sí, sí, a ver, vamos a clase. ¿Quiénes tienen máquina de foto? Uno, dos, tres, cuatro, bueno, sacando aceite de las piedras. ¿Se da cuenta? Sí, después las tiran, porque total no pasa nada. Vienen las gastan acá, imagínense. Antes con rollo no sacaría nadie. Acá ahí está, la ausencia de rollo. Sí, no, pero acá estamos hablando de rollo, señor. Fotos, de fotos. Digitales. Digitales. Sino, ¿cómo se llaman las con rollo? ¿Analógicas? ¿Cómo es? Sí, analógicas. Bueno, sí, lo analógica que usted quiera. Sí. Pero este es un curso serio de fotografía. Sí, señor. Vamos a pasar un año juntos, buenas tardes. Un año vamos a pasar. Lo junto. Primero para sacar una foto es decirle a un conocido que se ponga delante de la cámara. No, usted puede sacar los motivos. Lección uno. No, los motivos de la fotografía. Mire, la fotografía. Segundo, le decís que sonría. No, no es así, es más amplio. Tercero, que se quede quieto. Cuarto, whisky. No hay más. No, decís whisky o alguna palabra que pueda asemejarse a una sonrisa cuando la dice. No, porque la sonrisa es algo muy difícil para la foto. Sí, pero porque toda la gente no sale sonriendo en las fotos. Mal, repitió. No repitió, señor. ¿Qué idea de fotografía tiene? Nos vemos el año que viene. Mal, lamentablemente. Mal. Tiene un cero, señor. ¿Pero cómo un la cero? La foto tiene que salir sonriendo, menos si usted es un preso. Por ejemplo, si usted cae preso y le meten un traje a raya y con un número acá y lo hacen posar para la foto, usted no tiene que sonreír. No, así, ¿qué va a sonreír? Pícaro y así, no. Como tiene que poner cara de lo que le pasa. De fascineroso. No sé. Sí, le dice, ponga cara de fascineroso. Y sale. No, mire, usted. Entonces, puede... después, cuando hay un manllamento, dice, a ver, fue alguno de estos. Ese. Pues si no, todo eligen al que sonríe. No eligen al que sonríe. Sí. ¿Quién fue el que lo hace? ¡Ay, ese! Me gusta ese. No, señor, usted puede sacar fotos a objetos, naturalezas muertas. No, pero eso es no, pintura. ¿Cómo era? Paisajes. Claro, paisajes muertos. Animales. ¿Cómo voy a perder tiempo sacando la foto aquí? Un animal, por ejemplo, es un gallo. Sí, un gallo. Fotos del gallinero y le digo, a ver, sonreí. No tiene que decir siempre sonreí. Bueno, ¿cómo hace cacarea, para... qué sé yo. Y discúlpeme, ¿cómo hace para llamar la atención de un gallo? Como para con que una se gallina. ¿Ah? Te agarra una gallina en la mano y se la sacude así. Y sí. El gallo, cuando abre la boca así, ¿qué cree que ese gallo? Usted, ¡oh!, le saca la foto. Sí, no. Yo he sacado fotos a gallos para hacer mucho trabajo, soy fotógrafo profesional. Ah. El gallo de aceite gallo. ¿Es un dibujo eso? No, lo saqué yo al gallo. Ah, ¿es una foto? Es una foto, señor. Todavía me parece que lo estoy viendo. Qué increíble. ¿Del aceite, dijo usted, o del arroz? Aceite gallo, señor. Y no me callo. Kikiriki. ¿A qué hora es? Digamos, hay que buscar... Dentro de las 24 horas, ¿cuál es la mejor para sacar una foto, señor? No, todas las horas son buenas. No, esa es una respuesta para ese rolón. No, señor, mire. Todas las horas. Les digo una cosa. Estamos diciendo, ¿a qué hora te da mejor el sol? Para mí, al mediodía. No, la peor. Que te da bien de arriba y te sacas así. Yo acá yo me lo saqué al mediodía. Pobrecito. Al mediodía, me acuerdo, como si lo estuviera viendo. Pero el gallo se relaciona con el amanecer, con el alba. No importa, señor, pero para sacar una foto, ¿qué sabían que hora era? Sí, se ve en la luz, la luz del mediodía es una luz que traza sombras demasiado gruesas. Ninguna no, sombra. No, no hay sombra. Sí, señor, no hay sombra en los rostros... ¿Qué rostro? El gallo no tiene, es un gallo, no tiene rostro. Bueno, es una luz muy, muy blanca. No, señor, yo le digo... ¿Te vio la foto del gallo ese que le digo yo? Sí. Yo la saqué y es una foto maravillosa. O sea, saqué muchas fotos famosas yo. Ah, ¿sacó fotos famosas usted? Sí, fotos que... ¿Sacó alguna de las postales que venden de los lugares del casino de Mar del Plata? Ese... La mayoría la saqué yo. ¿De todos los lugares? Sí, sí. Las postales suelen tener el cielo de un celeste casi irrepetible. Sí, sí, hay que esperar muchos días. Claro, ¿ha llegado a estar cuántos días esperando un cielo tan celeste? En Mar del Plata, por ejemplo. Espero que me traigan la pintura. Me la mandan de Holanda. Y yo la pinto de celeste, sí. Ah, bueno, claro, pero con razón, porque es muy lindo ese cielo. Pero a veces se busca un detalle en la postal para representar un lugar, ¿no? La famosa, la parte por el todo. Sí. ¿Qué tal? Entonces saca, por ejemplo, el lobo marino. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando... Puerto Madryn. De Puerto Madryn. No, bueno. Están los lobos marinos, ¿cierto? Sí. Podría ser, pero le digo lobo marino de la Rambla de Mar del Plata. ¿De qué estamos hablando? Balcarce. ¿Balcarce? No, señor. Sí. El lobo marino de la Rambla de... Ah, el casino. Sí, claro. Sí, pero hablamos de Mar del Plata. ¿Cómo olvidar el casino? ¿De qué hablamos? De Mar del Plata, le evoca la ciudad de Mar del Plata. ¿Y por qué trae a colación? ¿Qué tiene que ver Mar del Plata con todo esto? ¿Cómo que tiene que ver? Se que a partir... pasea de un tema a otro. Claro, a partir hablando de la... fotos, señor, no de Mar del Plata. Partir... para la exposición rural, sí. Le saqué una foto a un toro. Ah. Ah. ¿Cómo conviene sacarlo a un toro? ¿Entero de lejos, o de lejos cara? Conviene. De lejos, conviene de lejos, sí, sí. Bueno, sí, pero... Aquí... Porque yo fui el quinto fotógrafo. Ahora dígame, ¿qué, con un teleobjetivo? Lo saca. No, no, yo me metía... primero al toro lo hacíamos trasladar a España. ¿Por qué a España? Si... Porque ahí están esos corredores de madera, uh-huh, donde se refugian, y ahí, desde ahí saqué la foto. Bueno, pero podría haberlo hecho aquí, el corredor de madera, si necesitara. No hay corredor de madera aquí. Bueno, lo hace, señor. ¿Cómo? Ah, sí, claro. Usted gasta la plata en cualquier cosa. Y trasladar un toro a España. No, pero el costo que significa lo que usted pide es enorme. Señor. Bueno, no importa. Pero es que lo ataca el toro ahí. Sí. Es un... Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Es un buen aprendizaje para los niños sacar fotos? Es lindo. ¿O no conviene dejar que las cámaras la toquen los niños porque la rompen, no? No, bueno, pero... Lo dicho, es horrible. No, espere, no, yo no le dije eso. Qué lástima, porque sería bueno que los niños tuvieran una carrera, que pudieran empezar a sacar fotos cuando niños. Pero sí, sí. Y luego de grandes se convirtieran en grandes fotógrafos, pero viendo que no se puede... No, pero sí se puede, lástima, señor. ¿No? Es sí una forma de discriminación, ¿no le parece a usted, señor? No, le estoy diciendo que los chicos pueden hacer fotografía. Una más de tantas discriminaciones que sufrimos los niños. No, los niños, en principio yo a los niños les digo, la primera clase, sí, les digo, la fotografía es esculpir la luz. Ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Ah. La fotografía es esculpir la luz. ¿Esculpir qué? No, esculpir. Usted toma... No le van a entender los niños, esculpir la luz. Entonces los niños dicen... voy a una clase, me dice, la fotografía es esculpir la luz. Digo, tómatela y me voy. Háblele a mí fácil. Me gusta un tipo que dice, esta es una cámara, aquí está el botón. Por ahí, aquí está, este es el agujero para mirar. Miren por el agujero, aprieten el botón y ya estás bailando el rock. Bueno, usted mencionó el elemento clave que es... lo que usted denomina el agujero. Ah, sí, sí, sí. Bueno, nosotros hablamos de encuadre. Ah, le dicen, al agujero le dicen encuadre. ¿Qué a vos? ¿Qué? Verdad, que es, claro, sorpresa, yo, es sorpresivo. Acá, al agujero le decimos agujero. ¿Y el agujero? ¿Pero usted de qué agujero cuadre, habla? Le llamamos las cosas por su nombre acá. ¿Usted habla del agujero de atrás o de...? No, señor, la cámara siempre... Usted siempre tiene... Lo que usa es el agujero de atrás. De adelante es solamente para apuntar. Claro. Sí. Entonces, el niño... comienza a practicar. ¿Cómo le dicen al agujero de adelante? ¿Objetivo? Sí, señor, el foco es la lente que está. Es el objetivo. Allí. ¿Lente? Lente, sí. Bueno, sí. Entonces, al niño, antes de tocar la cámara, le decimos, no, tenemos por lo menos 10 clases sin cámara. No, yo no le voy, voy a sacar fotos sin cámara, con la caja de zapatos, esa el tipo de... Trabaja el encuadre, ¿sabes que le damos marquitos de diapositiva, pero sin marquitos, la marquitos, lo conozco, sí, es no, mi sobrino. El marco de la diapositiva, pero sin la diapositiva adentro, con el agujero. No se usa más diapositiva, señor. No importa, lo usamos para la clase. Señora, directamente la gente se aburre con... Lo usamos para la clase, el cuadradito, el marquito ese, lo usa, y el niño con eso dice, va a ver, encuadra con esto. Y el niño aprende a encuadrar. No, y se la pasa todo el día con un cuadradito. Con el cuadradito. Vení que te encuadro. Pone plano chico, plano grande, descubre que acercando el cuadrito al ojo, tiene el plano más grande, y alejándolo al plano más chico. Claro, y bueno, y cuando aprende eso, ¿qué ganamos? Después va de arriba, de abajo, la angulación. ¿De dónde la saca usted? ¿La qué? La foto. Usted tiene que elegir, tiene un modelo para sacar. ¿Va de abajo? ¿Va de arriba? No, de frente. Yo voy siempre de frente. Bueno, pero señor... Le digo, a ver, parate adelante la cámara. No, pero usted va... Segundo, quédate quieto. Tercero, sonreí. Bueno, basta de sonreír. Tienes que sacarse ese vicio. Las fotos le van a salir todas iguales. No es un vicio sonreír. Por gente como usted hay guerras. No, señor. Hay que sonreír más. Sí. Señor. Sonríe. Que te estamos filmando. Usted, por ejemplo, tiene que sacar una fotografía, pongamos por caso, a un perro. Una fotografía sin perro. Pero siempre se pasa... Bueno, un perro. Un perro. Y es un perro... Esto no es un... un caniche, esos perros tipo rata, no, es es un perro guardián, onda, Rottweiler. ¿Para qué le quiere sacar una foto? Por si lo pierde. Por caso que usted tiene ese trabajo. La foto del perro se la saca por si se pierde. Ah, claro. Si no, después ¿cómo hace? La pone ahí en la fiambrería. Nada. Me perdí. Sí. Perdón. <así. risa> Siempre los perros que se pierden están en tratamiento médico. ¿Vio eso? Pero se lo afanan los médicos. Entonces, para fotografiar un perro, sí, no es lo mismo sacarlo de perfil, por ejemplo, que sacarlo de frente. Un perro de frente son todos muy parecidos. Ahora de perfil la cosa cambia. Al perro se le saca como quiere. Para mí los perros son todos iguales, pero según aparte... las razas que hay, nada más. No, no. No, pero aparte del perro, uno no puede decir ponete perfil, ponete perfil. Ah, ¿qué le va a decir? No, por eso. A ver, ya está, se usted lo como está. Por eso, bueno, usted lo tiene que buscar ahí, no es sonreír. Yo le digo siempre, a ver, decí guau. Digamos, ¿de qué manera uno no, puede convencer al perro? De... No lo tiene que convencer. ¿Qué me importa mi fotografía de perro? Yo me interesa el retrato artístico, el desnudo artístico. Ah, ¿desnudo? Bueno, sí. Ahí estamos en otro tema. Vamos a hablar a calzón quitado. ¿Usted ya tiene una modelo o...? No, señor, justamente me dedico a la fotografía, quiero aprender fotografía para que vengan modelos. Se sacan fotografía de mina desnuda. Voy a poner un cartel en la puerta. Sí, Bok. Fotógrafo, okay, un nombre bastante... Se hacen books, ponele eso en inglés, ponele, ¿sí? la mina prende en fácil con se inglés. Hacen box. Robert. No, pero mire, para... Fotografía Robert. Sí, y ponerle foto se con... Se sacan fotografías de mina desnuda. Sí, y ponerle foto con PH, no le ponga un F. Le pone con ¿en PH, entra, los giles entran más fácil. No, señor, pero la idea es que para trabajar el desnudo, usted tiene que tener muchas horas de vuelo, ¿eh? En fotografía, le digo. ¿Por qué? Yo sí. Mire, con el desnudo mi criterio es este. A ver. Le digo, ponete ahí. Bueno, le va a salir sonriendo también. Y sí. No es la idea. El desnudo también puede expresar, por ejemplo, la fragilidad del cuerpo humano. Usted saca, por ejemplo, un cuerpo desnudo. Sí. Sobre un adoquinado. Frío, una piedra. Sí, yo quise sacar así. Sí. Pero... Dijo, salió ponete corriendo ahí la mina porque venía una camioneta. Sí. Era para... Sí, aquí podía... trabajamos. Teníamos, nosotros teníamos una idea artística que era sobre las vías del tranvía, sí, que ya no pasa, sí, la desnudez. Es interesante, pues. Eso era nuestro, sí, nuestra imagen. Acá pasaba un tranvía, hoy no. Hoy no. Estaba la mina así, con una cara como quien dice: acá pasaba un tranvía. Pues somos así de metamensaje, le ponemos. Sí, claro. Por... Sí, entiendo. O sea, usted, cuando uno empieza el curso, siempre quiere hacer cosas pretenciosas. Discúlpeme, no lo quiero ofender con esto. ¿Cómo pretenciosa? Pero... La mina era un poco pretenciosa, eso sí. Sí. Pero aquí trabajamos en clase con modelo vivo. Sí. Entonces viene Delia, es nuestra modelo, ajá, modelo vivo. Trabaja hace como 50 años con nosotros ya. Claro. Y los alumnos hacen las prácticas con ella. ¿Qué se hacen? Las prácticas, señor. Las prácticas de luz, las prácticas de encuadre, de angulación. ¿Es electricista? No, ¿Elía? Señor. Todo eso sí ya es con cámara de fotos. Ah, ¿y la mina que está desnuda dónde? ¿Ahí adelante? Sí, está, la ponemos arriba de una mesa. Ajá. Con mucho tules y telas. ¿Para qué? Para trabajar la curva, señor. La curva del cuerpo humano mezclada con la continuidad de la curva que traza la tela. ¿Y cuánto hace que la trabaja luz con usted? Hace 50 años, La verdad que Delia es un ejemplo de modelo vivo, Sí, sí. Sí, apúrese, ¿no? Apúrese, retrátela rápido. Y bueno, va a ver que ella lo no va a sacar bueno. Y no le pone fruta en la mano. Sí, se puede poner. Unos higos, qué sé yo. Pues nosotros fotografiamos a mi hermana. Ajá. También, que es rápida. Y bueno, la pusimos arriba de una mesa ahí en el patio. Ah, en el patio, pero sí. No tiene la una luz. La desnudamos, la pusimos arriba de una mesa. Y agarró 4 o 5 duraznos que había ahí. Y lo agarró así. Pero no le falta gracia a mi hermana. No, pero no es a su hermano. Usted, para hacer una apuesta artística, sí, necesita considerar, por ejemplo, la luz. En el patio tiene siempre una luz que usted no puede dominar, señor. No, pero el sol entra justito, ¿eh? En el patio justo, él. Justo, le sí, daba pero usted... Sí, tenía un racimo de uva en la mano, le daba justo en la uva. Sí, pero usted no puede sacar y poner ahí. Es la luz la que hay y listo. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Llevarle a mi hermana? A un estudio. ¿A un estudio? Sí, señor. No, es dura para estudiar. Médico. No es dura para estudiar a tu hermana. Sí, no, un estudio de fotografía, no, es un no, lugar donde ella, tenemos las luces adecuadas. Ella quiere ser famosa, no quiere estudiar. Ella dice, sacame una foto desnuda, dice, y después yo la pongo arriba del Twitter o del Facebook. Pero sí, arriba no, es que la sube. La pongo arriba del Facebook, dice, y salimos en todas partes. Pero... Ah, me dice, ¿para qué agarro estos duraznos? Dice. Dice pero basta de posar pero es así. Es medio fea, mi hermana, ¿eh? Bueno. Es medio fea ahí. Yo mostré a varios productores. Sí. Le digo, ¿qué le parece esta mina? Pero no, tienes que mostrar así. Me dice. ¿Qué es esto? Pero ¿cómo que? Digo, está al revés la foto. Es mi hermana con un durazno en la mano. Esta parte es el durazno. Por eso, la sacamos más o menos. Debo ver dónde la podemos llevar a la hermana para que salga un helado. Claro, pero... usted a lo mejor se la traemos, ya con tanto que habla de luces, de qué sé yo, me la saca pasable. No, pero señor, ¿usted quiere colocar a su hermana en el medio? ¿O quiere progresar? ¿En medio de qué? En el medio... En el medio de la foto, sí, señor. ¿Dónde lo va a poner? No, digo en los medios en general. Ah, los medios de comunicación, sí. Yo quiero que sea así. Vivo como todas estas mujeres que salen por televisión. ¿Qué? ¿Que sea como? No, no... Y así que sea. Fácil. Que, no, qué sé yo. Salgan. Bueno, pero no, eso... el otro día estuve con uno y así... Ya está. No, pero ya está, no, señor. Sí. Primero que usted viene a un lugar de curso de fotografía. Yo no tengo nada para hacer con su hermana. Que no. Si quiero una foto linda, yo después la llevo a la televisión y digo, mira, mi hermana. Y después le sacamos foto. Esto cuando recién salía de no sé dónde. Esto antes de entrar. Ah, usted está hablando de ya de las fotos Infraganti. Ah, sí, sí. Son fotografías con de... Con el doctor Infraganti. De paparazzi, de ahí está, mira. Le quiero ya llevar la foto, sí, a paparazzi. No, digo, de... mirá, mi hermana con el novio, la sorprendimos. Se llaman de los que roban fotos, se lo llama así, roban una foto a una celebridad. Bueno, yo le digo, mirá la foto que le sacaron a mi hermana. No digo, ni... ahí está, no digo que es mi hermana. Mm. Tomá, le digo. ¿Pero qué? ¿Y haciendo qué? Lo que sea. Pero no es interesante, sí. ¿Cómo que no va a ser interesante si todos los días yo pongo los programas a la tarde, siempre hay una mina que está haciendo esto o aquello? Bueno, pero las minas que salen, como sí. Usted las llama minas, son celebridades. ¿Qué celebridades? ¿Qué van a ser celebridades la primera vez que las veo en mi vida? Bueno, será la segunda al menos. No que sé, cuál ya la constituyen bueno, ¿cómo celebridad? ¿Cómo se hace para meter a una hermana en ese negocio? Porque esas chicas tienen algún hermano. Claro, que lo vio antes que nosotros. Claro. Está bien, llegamos tarde. Yo sé que esto hace tiempo que pasa, pero queremos meter a la hermana. Ah, ¿sí? Pero la... ¿qué gracia hace su hermana? ¿Cómo tiene? Que gracia? Mire cómo sostiene el durazno. Ah. ¿Y por aquí fruta le puede sostener? Claro, mismo le digo un durazno, le digo un níspero. Sí, pero ¿tiene algún otro talento? Porque toda esta foto está sosteniendo bueno, el durazno. Una sandia, yo qué sé, lo que usted quiera. No quiere colaborar. No, no es que no quiero colaborar, señor. No quiero decir esto porque ya no tenemos tiempo. Pero los niños argentinos no van a aprender nunca fotografía. ¿Por qué no? Primero porque usted no lo deja notar ya al principio cuando él dijo que los sí. discriminaba. No, dije yo eso. Lo escuché bien, en ningún yo momento lo escuché bien. Dije eso. Y ahora que, no sé. Y escupir la ahora luz. Ahora no sé qué es lo que dijo, pero cosa. Lo mismo. No, no es lo mismo. Sino... Ah, que no le quiere sacar una foto a mi hermana para que se vuelva rica enseguida. Es que damos otras cosas, son cursos de fotografía las que estamos dando aquí. Tómatela. Pero ¿cómo tómatela? Vos sacás la foto del cuello para abajo. Para no, que no te señor. Sí, mire, para que nosotros no te tenemos cara. Años de trayectoria en fotografía artística, no vas a venir ¿cuántos vos. ¿Cuántos años? 60 años, 50 que trabajo con Delia. Sí. Y 60 de trayectoria. 60 de trayectoria. Ya mi abuelo vino con la cámara fotográfica. Con una cámara atrás y otra adelante. Sí. No, vámonos, vamos a otro lado. Vamos a otro lado. Pero antes... ¿Qué? Me voy a llevar un recuerdo. Sí. ¿Qué se va a llevar? Mirá, póngase ahí adelante. Sacale sí. una foto. Quédese quieto. Sonría. Whisky. Pausa.